pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. No puedo dejar de imaginar la alegría de los niños, hijos de funcionarios de la empresa Núñez, cuando fueron convocados, ensayaron y terminaron cantando a la perfección el jingle de la empresa. Fue para muchos de ellos, tal vez, un sueño cumplido. ¿Les quedó a alguno de ustedes, amigos oyentes, algún sueño de la niñez sin cumplir? A mí me quedó un sueño de niño sin cumplir. Hacer una casa de juguete arriba de un árbol. Lo pensé tantas veces, lo proyecté tantas veces, lo vi en tantas películas. En la calle Santa Rosa, cerca de los portones de Carrasco en Montevideo, vi una casa de juguete hecha sobre la base de un cajón en el que habrían importado alguna máquina con sus correspondientes escaleras y me mostraba que alguien había podido realizar el sueño que yo nunca pude concretar. Para consolarme, decía que aquello no lo había hecho un niño, ni un muchacho, era demasiado perfecto. Los vecinos me dijeron que eran de los Fernández Feingold los que jugaban allí y se decían dueños de aquella maravilla. Nunca vi otra en la vida real. Pero en mis sueños, hasta en mis sueños adolescentes, tuve casas construidas en los árboles. Yo tuve una infancia feliz, prácticamente sin privaciones, comparado con los otros gurises de mi barrio. Fui un privilegiado. Mis padres me hicieron un privilegiado, no porque tuvieran dinero, por lo que me dieron y por hacer que me sintiera uno más con mis amiguitos. Yo me di cuenta muchos años después que fui el primero que tuvo una pelota de fútbol, el primero en el barrio que tuvo bicicleta de carrera, el primero que tuvo un traje de pantalón largo, el primero, tal vez el único, al que le festejaban los cumpleaños. Tuve todo. Era el abanderado en la escuela, aprendí a manejar autos antes de los 15 años y tuve moto propia antes de los 18, el día que entré a trabajar a la difusora del 33. Un privilegiado, eso sí. Nunca, nunca pude concretar mi sueño de hacer una casa arriba de un árbol. Y mire que miré y encontré lugares apropiados. Hace unos años, cuando instalé una radio FM en La Laguna, me pregunté, en esas horas, largas horas de ocio tan comunes en ese lugar, ¿y si en el camping fabricamos 3 o 4 cabañas arriba de los árboles para alquilar a turistas medio excéntricos? Mi imaginación voló a aquellos años adolescentes. Ahora era más fácil, grúa, material, cliente, presupuesto. Fue un sueño. Solo un sueño más de un loco que sueña con construir cosas. Si mi mujer ve que me compro un boca y empiezo a arrimar palos y tablas al pino que plantamos juntos cuando construimos nuestro hogar en Barrio García, va a pensar que me estoy quedando loco. Mejor dejo que sea un sueño sin cumplir. Creo que el único sueño que nunca pude cumplir. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.